Esto es para ponerle un Rolls Royce o algo así. Una Bentley, Maserati, Aston Martin, ¿entiendes? Young Kings, baby. No llegaron. Mírame el flow. Me sobra el caché. Tu puta se vino y no se quiso ir, pero la despaché. Ya no tengo crush. A todas las taché. Se ponen bellas, casi llego en Mercedes, BM o Porsche. Oh, che, yo de nuevo otra vez. Estás pidiendo que yo le dé. Mi bicho para ella jugar. Bien puta si nadie la ve. Y a ti te voy a nominar. Como el estudiante del mes. Se pasan copiando los flows. No pregunten, tú sabes quién es. Entré en la cabina, quemé. Yo no la llevo pa' Ben & Jerry. Le doy banana y hacen el split. Pa' le peine yo siempre ando ready. Pa' ti soy Mike Tower, el cabrón, el John King. Llevo tiempo haciéndome el loco. Pero en verdad ninguno me llega. Por joder siempre mato a la liga. Pa' ver dónde puñeta la vela. Prendan fili que no prendan vela. Yo quiero una cena con Abela. Si no con la sirena Antonella. A las dos voy en cuatro ponerla. Ando con el combo de corrida. Caimito a Quintana, Manuela la perla. En el barrio el caserío pa' que la costumbre no se pierda. Mírame el flow. Me sobra el caché. Tu puta se vino y no se quiso ir, pero la despaché. Yo ya no tengo crush. A todas las taché. Se ponen bellas, casi llego en Mercedes, BM o Porsche. Tengo que agradecerte por el apoyo, porque al final tú eres mi fanático. Yo les causo el estrés postraumático. Tu flow Toño Rosario Galáctico. No cogen ventaja ni jugando sucio. En la calle está el equipo táctico. Me la busco creando estos cánticos. La mando para el cirujano plástico. Más nalga, más teta. Atomen, aprieta. Ellas no dan la compa. La tiene inquieta. Me pide más duro. Quiere que le meta. Ay, el Dolce y Gabbana y hoy Bottega Veneta. Mírame el flow. Me sobra el caché. Tu puta se vino y no se quiso ir, pero la despaché. Ya no tengo crush. A todas las taché. Se ponen bellas, casi llego en Mercedes, BM o Porsche. Mírame el flow. Me sobra el caché. Tu puta se vino y no se quiso ir, pero la despaché. Yo ya no tengo crush. A todas las taché. Se ponen bellas, casi llego en Mercedes, BM o Porsche. Oh yeah, oh yeah.